Nolan al Tico Rojas, a Oscar Rojas. Después no querían quitar el estadio para jugar el partido de vuelta. Sí, sí. Sí, cuando recuperaron la mermelada que recuperó el estadio. Sí, acuérdese, ya. Por ahí vamos a traer a Blue Demon también, al Blue Demon, sí. El enmascarado, el que con la pistola de diablo le hizo frente a los... Sin máscara. Así, sin máscara, con su pistola de diablos, que todo el mundo pensaba que era una... No sé, que era de verdad. No tiraba casi agua. Sí. Y el reportero, el fotógrafo Gerardo García, que le salva la vida a él y al Chivo, porque él, ahí todavía en la puerta donde vivía Don Richard, en esa, o donde huyen... Donde huyen los estos cuates, cuando ven que él sale con la pistola en su juventud, en su imprudencia, en lo que sea, porque pues eran una bola de chiquillos en ese momento, sí, se saca la pistola y el otro con la metralleta les hace dos tiros, o sea, con la automática les hace dos tiros, los jala Gerardo García, al Chivo y a Blue Demon, y los impactos se quedan donde estaban sus cabezas. Incluso ahí están todavía los impactos en la puerta 11, en el lado derecho de la salida. Ahí están todavía. Pero si Gerardo García, el reportero de bigote, que siempre trae su gorrito, ¿sí? Si él no los jala, ahí quedan Chivo y Blue Demon. Sí, una tragedia todavía, aparte de lo que... Si yo no sé cómo, caramba, no pasó nada. Si hubiera pasado eso, no hubiéramos jugado. No hubieran jugado, ¿no? Y eso era lo que querían. Eso era lo que querían. Sí. Una de las truculencias más grandes que hubo en el fútbol mexicano, deje de Irapuato y León, sí, y recuperar el estadio así, fue muy emotivo, la venta de los boletos a la 1 de la mañana, para cumplir el requisito de 48 horas antes del partido. Sí. Es que mucha gente tiene en el estado aquí en las poblaciones cercas, aislado de todas partes, ¿no? Abasolo. Desde que jugábamos en la Revolución, desde ahí venían. Bueno, hasta gente que vive en León, que es de Irapuato, vienen a ver. Para ir al partido, bueno, me tocó estar en el partido del 2-1, sí, y que decía, es que no le vamos a vender gente a la gente de Irapuato, no nos vendas, todo el mundo tenemos un conocido que está en León, allá trabajando o estudiando, y así fue como muchos entramos a esa final. Y pues vámonos al corte, y ahorita vamos a platicar de lo que están haciendo con Comudá, que yo creo que es algo muy, muy interesante, Jorge, Ariel, porque es volver a las bases, y eso... Es complicado, y es de las cosas que le estoy admirando en este instante, porque después de haber dirigido profesional, ahora van a otra etapa donde es sacar prácticamente del lodo muchas joyas que espero que en un futuro pues estén en el ámbito que sea, pero que sean hombres de bien, que sean personas de bien ellos. Eso es lo que hace falta. Y platicamos también, porque fue de las cosas que le comentamos a Ricardo, en uno de los, cuando lo tuvimos, a Ricardo Ortiz, cuando lo tuvimos. Ricardo, en ese tiempo, aquí en León, el alcalde también. También. Y de las cosas que nosotros le propusimos a Ricardo, era creación de más parques en lugar de más policías y creación de más infraestructura para el deporte, para combatir la delincuencia, porque esa es la base, no tener más policías o tener un policía por cada ciudadano, eso no es tener más formas de esparcimiento y más formas de deporte organizado para poder lograr salir. Vamos al corte, Ludo. Legado de una tradición, tenemos el poder para ser campeón. Vamos, Irapuato, ganar. Vamos, Rica, vamos, vamos a ganar. Vamos, Irapuato, vamos a ganar. Vamos, Rica, vamos. We'll be right back. los tuyos sirves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, desnuda. Como puedes ser el fiel ángel que lo va al canario. Si no hay cárcel ni tumba para el canto libertario. Hombre, entre, alza el puño y ven a la fiesta guardada en la vela y de beber. De la misma condición no es el pueblo ni un señor. Ellos tienen el credo y nosotros nuestro sudor. Estamos en otros sport y pues no, sí, don Marquito todavía juega sus 70 años, don Marco. 72 años va a cumplir. Está jovenazo. Claro. No, de lo que le digo, ya, para nosotros es un orgullo tener a don Marco. Cuando se, fue el primero que se integró al grupo, a los proyectos de programas de deportes, don Marcos. Que primer jugador del Irapuato que metió un gol en el estadio Sergio León Chávez. Ahí fue el primero que lo metió y se lo metió a su bizarreta de España cuando era olímpico. Asensi, Pirri, venían todos esos jugadores y don Marquito le metió el gol. Ahí fue el primer anotador del equipo Irapuato. Primer mexicano que anotó, sí, en el estadio, sí. El primero que anotó fue un uruguayo, fue Avellaneda. El primer jugador, Raúl Avellaneda, de México. Y el que mete el primer gol del, bueno, sí, como mexicano es este don Marquito Sánchez Moya, ahí en al España nada más. Nada más a su Bizarreta le metieron el Andoni su Bizarreta, nada más. Era olímpico en aquel entonces y pues le tocó esa fortuna. Y a ver, Ariel, Jorge, en el estadio el jueves estábamos platicando de esa labor tan ardua, tan difícil, pero con yo creo que va a dejar grandes satisfacciones que están realizando en el Comudaj, Jorge. Sí, ese es un proyecto del alcalde Ricardo, uh-huh. Ricardo Ortiz, del arquitecto. Está dirigido por el director de Comudaj, que es Luis Aguilar, uh-huh. con invitación para nosotros. Buscamos el objetivo real y concreto de esto es evitar la delincuencia, la drogadicción, que los niños sean íntegros, que tengan valores, que la mente esté siempre transitando entre escuela, labores de ayudar a padres y el deporte. Ya que al final hoy día se ha vuelto que la ociedad es la madre de todos los vicios, tengan muy muy entretenida la mente respecto a quemar energías dentro del deporte. Y lo que buscamos nosotros es persuadir a todos estos niños para que tengan un modelo a seguir. Ariel González, vean qué es lo que él realizó durante su carrera, medio del deporte, le ha dado una forma de vivir, una identidad, le ha dado todo una formación familiar. Entonces por ese medio es un buen motivo para educar. El deporte es un muy buen motivo para educar a la gente de Irapuato, hacer una sociedad más íntegra y de mejores convivencias, evitando esta drogadicción y violencia que hay. Es cortar de raíz todos estos problemas, como lo comentabas hace un rato en el corte, cuando le propusiste a Ricardo esta situación de más parques, más todo ese, más áreas para el deporte. Yo coincido contigo, al final del día no necesitamos tener muchos policías, este es un compromiso, es una contribución que tenemos que hacer y nosotros, Ariel y yo, estamos buscando eso, ¿no? Que al final este primer bloque es que los niños tengan esa, que empiecen a buscar ese hábito de tener un deporte. El siguiente filtro va a ser buscar a los niños mejor preparados, con las mejores condiciones para que empiecen a competir en una olimpiada y sucesivamente en algunos otros equipos que vamos a ir buscando una forma de estructurar. ¿Por qué no en algún futuro tener un equipo profesional del municipio de Irapuato donde ellos puedan explotar sus cualidades irapuatenses, ¿no? Que al final nosotros hemos dado cuenta que en todas las deportivas hay grandísimo talento, sin embargo los niños, cada día la sociedad o el padre está alejado o hay divorcios o los padres trabajan, están mal atendidos los niños, ellos empiezan a buscar un sentido de identidad y pertenencia en la delincuencia, en la drogadicción, juntándose con la gente que tienen un modelo a seguir respecto a todas esas situaciones de un alias o un fulano, acá lo encuentran en el medio del deporte, ¿verdad? Es un gran proyecto de Ricardo, la verdad yo sí quiero felicitarlo, porque busca contribuir ante la sociedad, eso es de valor, este realmente es de valor, valor de principios, de gente, de sociedad íntegra para Irapuato. La verdad que, anuando lo que dice Jorge, es muy importante todo esto. Nosotros que nos toca visitar 6 escuelitas, que es Deportiva Sur, Deportiva Norte, San Juan de Retana, La Purísima, El Copal, y se nos unió otra hace poco. Milagro. Milagro. La verdad que eso es volver a recordar lo que uno tuvo en la infancia, ¿no? Cuando yo siempre, la otra vez, lo que son las cosas, ¿no? Íbamos caminos a la Purísima, y íbamos en el auto ahí justamente hablando con Jorge, y empezamos a ver las casas, el barrio, cómo estaban construidas, todo eso, y nos pusimos a ver, yo, es como si hubiera vuelto otra vez a mi infancia, y nos pusimos a hablar con Jorge, yo creo que nos agarró la nostalgia, ¿no? Porque nosotros recordamos que también nos tocó pasar por todo eso, ¿no? La necesidad de muchas cosas, pero bueno, tuvimos la suerte de poder llegar donde quisimos, porque nos propusimos, porque nuestros padres también nos orientaron para ser una mejor persona, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor papá, y tuvimos la suerte de poder llegar. Entonces, lo que nosotros queremos ahora en este nuevo proyecto es tratar de corregir, tratar de guiar a inculcar a los niños de que sí se puede llegar a poder jugar profesional siempre y cuando uno se lo proponga, ¿no? Y siempre y cuando tenga también que el padre o el profesor o el adulto que pueda guiar a ese niño por buen camino. Exactamente, el apoyo de nosotros. Entonces, la verdad que queremos, como decimos con Jorge, felicitar a Ricardo, a Luis también, Luis Aguilar, que también es el jefe en esto, de que Irapuato sí se puede hacer una mejor ciudad siempre y cuando tratemos de ¿cómo se llama?, de sacar lo que es la delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción, todo eso, ¿no? Me platicabas el jueves, ¿cuántos niños tienen, Jorge, Ariel? Estamos ahorita casi empatando los 1,000 niños. Los 1,000 niños ya. Niños en las 7 dependencias que tenemos, y vamos a iniciar el fin de mes, el día 23 de julio, un torneo por categorías, torneo de Comudaj, de la Escuela del Deporte Formación para interno, la Vida. Interno. Que es el torneo interno, donde te digo, ahí vamos a empezar a hacer la elección, porque además también Comudaj, la gente tiene que saber que ofrece unas escuelas, o tienen unas escuelas como DAC, como tal, en Deportiva Norte y en Deportiva Sur, tienen unas escuelas donde los costos son muy mínimos, casi nada. Ese va a ser el primer filtro donde nosotros, a los niños de bajos recursos, muy bajos recursos, vamos a hacer becas para niños, donde ellos tengan un entrenamiento más sistematizado para que puedan explotar verdaderamente sus condiciones, ¿verdad? O sea, son varios filtros los que tenemos, pero realmente lo que buscamos nosotros es que si esos mismos 900 niños tienen las facultades, pues ni modo, tendrá el gobierno que abrir un lugar para todos ellos. Así es. ¿Verdad? Y nosotros lo que nos compete es capacitar a la gente, por medio de todas las experiencias que hemos vivido y lo que hemos estudiado, que la gente que se va integrando al proyecto sea capaz de enseñar no solamente el fútbol al niño, sino los principios y valores que está el fútbol lleno de todos ellos. Don Marco no me deja mentir. Sí, el sentido de puntualidad, por ejemplo, el mexicano carece en ello. Hablamos hace rato de Islandia. Islandia es un país muy, muy, muy culto, donde tienen todos esos principios de persistencia, constancia, disciplina. Pues eso es lo que los ha llevado a esos lugares. No solamente es enseñar el fútbol como tal. Porque el fútbol, como decías hace un momento en el corte, pues hay muchos niños que son como que se empiezan a volver cómodos en el sentido que ya juegan en una tercera, que les pagan porque, con todo respeto, ¿verdad?, que les pagan en la LIFA, que les pagan en este lugar, que yo respeto. Sin embargo, no intenten buscar resultados inmediatos, busquen los más largos al proceso de su vida, que ese nomás es un proceso llegar a esos lugares, que tengan una buena ambición en el sentido de trascender, una buena hambre de ser, ¿verdad? Así es. Para tener que poner el nombre de Irapuato por los cielos, porque el talento lo hay, es correcto, inculcarles, ¿verdad? Eso es muy importante, porque el fútbol como tal, pues hoy día es global, el fútbol cualquiera lo puede enseñar, cualquiera, sin embargo, el transmitirlo, lo que decía hace rato Ariel González, eso es el verdadero meollo del asunto, el transmitírselo a los niños, ¿por qué? Y como te vuelvo a repetir, nosotros lo que buscamos es que el niño encuentre un modelo. Yo recuerdo cuando era pequeño, como dice Ariel, pasamos por los lugares, nos reflejamos en los niños. Nosotros les transmitimos a los niños que ellos si quieren ponerse un objetivo, por medio de estos valores, persistente, constante, disciplina, etcétera, pueden llegar hasta ser mejores que Ariel, que yo, que el que fuese. Que el que sea. Porque así nos tocó vivir a nosotros esa misma infancia. La necesidad es la madre del éxito. Esa es la verdadera situación. Estamos aparejados, los tres, con la infancia y con la juventud. Es correcto, hay niños que tienen una gran necesidad, como te digo, hasta emocional, económica, como fuese, pero tienen un coraje y una furia que si es bien encaminada hacia un objetivo, trascienden en el cual, porque trascienden, eso es seguro. Y eso es lo que tiene que buscar siempre estos programas, volvemos a decirlo, Luis Aguilar lo encabeza, por parte de Ricardo Ortiz, que él es el de la idea. Guiarlos. Es correcto, ¿no? Que tengamos esa parte, Jesús. Así es, Jorge, así es, Ariel. Y pues aquí las puertas de Notus Sports están abiertas, de Notus en general también, para dar la difusión del torneo, de los resultados, de todos los objetivos y metas que ustedes propongan, convocatorias también, para que ustedes puedan difundirlo hacia la gente. Tenemos una cobertura no nada más local, es una cobertura pues prácticamente estatal la que tenemos nosotros, regional, y entonces pues están abiertas las puertas, no nada más, y también espero que esta no sea la última vez que nos visitan, que nos toque platicar, porque así como platicamos de fútbol mundial, de fútbol, la etapa que les tocó a ustedes, es muy importante que la gente lo sepa, todas las necesidades que pasa un futbolista, que creen que ustedes tienen todas las facilidades habidas y por haber, y no es así. Más Irapuato, porque siempre dijimos algo con Irapuato hace tiempo. A Irapuato hay que sufrirlo para poder amarlo, porque si no se sufre Irapuato, no se puede valorar lo que significa el escudo, los colores y lo que significa Irapuato como tal. Exactamente, don Marco. Y pues ya, por mí estaríamos otra hora, dos horas, tres horas más platicando, pero vamos a finalizar el día de hoy. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Ariel, igualmente. Espero que no sea la última vez que estén por aquí. Les digo, los vamos a invitar consecuentemente para que pues vayan mostrando los resultados de todo esto, porque 1,000 niños sacados de lo más bajo en este aspecto es algo muy valioso, y les aplaudo esta iniciativa, Jorge, Ariel, esa humildad, porque muchas veces alguien que ha dirigido en ascenso, que ha jugado en ascenso, que ha jugado en primera, no tiene esa humildad de volver hacia las bases. Creen que todo lo merecen, todo lo tienen, y para mí mis respetos, mi admiración, y todo el apoyo para lo que ustedes necesiten en este gran proyecto, Jorge y Ariel. Gracias, Jesús, por la invitación. Gracias, don Marco, por compartir aquí varias anécdotas. Y estamos para servir, nosotros muy muy contentos de poder siempre platicar esas anécdotas que comentas, toda la gente que sepa cómo son las situaciones del fútbol profesional. Ahora esta parte que comentas, ¿no?, sin dejarla de ponderar. Al final del día nosotros queremos contribuir a Irapuato. Nos ha dado un nombre, nos ha dado... Un reconocimiento. Necesitamos regresarle algo nosotros a la ciudad, y en esta ocasión pues va a ser con los niños, para poder contribuir a una mejor sociedad. Qué ironía, ¿no? Nos dan, ahora hay que regresar. No, también, gracias por la invitación. No digo un hasta luego, sino un hasta pronto. Hasta pronto. Aquí vamos a estar en la ciudad y adelante. Estamos abiertos para cuando nos inviten, para poder regresar. Y otra cosa que quería dejar antes que cortamos todo eso. Por ahí la gente piensa que la carrera del futbolista es muy corta, es muy fácil, y piensa que se gana muchísimo dinero. Es totalmente diferente el decirlo a vivirlo. Porque se pierden muchas cosas. Así como se gana, también se pierden muchas cosas. Pero la carrera del futbolista es muy difícil. Pocos somos los que llegamos. Así es. Entonces... uno te lo puede decir porque lo ha vivido, ¿no? Así es, Jorge. Gracias por venir y estamos a sus órdenes en lo que necesita. Gracias, Marco. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días, eso es todo en Otus Sport. Hasta el viernes. Vamos a ganar.